Stranger Things, segunda temporada. La serie de Netflix, que hizo furor en su primera edición, vuelve a la pantalla con nuevas amenazas y nuevos personajes. En esta temporada de 9 episodios, nos encontramos con una atmósfera mucho más oscura, llena de interrogantes y de referencias a los 80. En comparación a la primera temporada, se observa un mejor desarrollo de cada uno de los personajes, se conoce en profundidad la personalidad de todos los protagonistas y el contexto de estos es mejor explicado. También, algo que se destaca mucho es la mejora en la producción de efectos visuales. Esta herramienta es mucho más utilizada en comparación a la primera temporada. Cada episodio está lleno de misterio, acción, nostalgia y ternura, lo que genera una mayor empatía con los personajes con los que ya nos habíamos encariñado y con los nuevos que se incorporaron en esta edición. Personalmente, esta nueva temporada me atrapó mucho más en su historia, ya que el contenido fue mucho más abundante que en la primera. Ningún episodio se torna aburrido, cada minuto es interesante y te deja con la intriga de lo que podría llegar a pasar en el siguiente. Todos los personajes tuvieron el mismo nivel de protagonismo y se logró conocer a todos los personajes por igual. Los personajes nuevos también fueron muy importantes para la historia, ya que le agregaron un condimento nuevo. La serie, además de las constantes referencias a producciones de los 80, está muy bien ambientada a la época.